tiene nada que te roben, te matan. Y nadie es... Mucha, nadie da una ley drástica para los negros. Nadie. Así es, bien peligroso. Pero claro, en fin, antes pues sabías quiénes eran, pues lo que te podían joder. Eran contados, claro. Pues, sí, pues sí, sí. El pasajero como el taxista ya no tenemos confianza, ¿eh? Claro. No, por ejemplo, ustedes nos ha visto y qué ha pensado. Que son, como te he visto con esto, que son ¿cómo se llama? Músicos. A ver, qué bacán. ¿Usted lo ha hecho esto? No, no, sí está. Qué locazo. ¿Cuál? El Susu. De madera. Tiene un nombre esto. Tiene una lunita acá. Sino que por allá podemos entrar a la otra. Sí, ahí la tienes. Ah, escucha. Sí. Mire, gracias a Dios no me han robado en el taxi. Gracias a Dios. Yo tengo así colegas que me dicen que me han robado. Que a mi papá le robaron 3 veces. Carrito. Ah, sí, jodido. Pero a mí no, gracias a Dios, yo como que dice, todavía no me toca, ¿no? Pero nunca lo han intentado asaltar o algo no, así. No. A veces así, han subido pasajeros así de 2 y comienzan a hablar en clave. ¿Ah, sí? Sí, ya cuando veo eso ya... Te pones atento, ¿no? Como lo bajo. ¿Qué lo bajas? ¿Lo bajo? ¿Cómo lo bajo? Ya no voy, como... Me hago que el carro se malogra, ¿no? Ah, Bro, le doy arranque, no lo arranco, o sea, me hago... Claro, se va.